Saludos, compañeros, compañeras del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Tras casi 20 años al frente de la prestación del servicio de cloacas en la Cuenca Norte, la Asociación Regional de Cooperativas, ARCOP, a través de la firma Cuencas Serranas, dejará de ser la prestadora del servicio de cloacas en Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. La decisión se tomó tras concretarse el despojo del servicio de agua a la cooperativa integral por parte del municipio de Villa Carlos Paz. Durante años, la COPI lideró la gestión de ese servicio en el norte de Punilla, con recursos económicos, logísticos y técnicos que permitieron emprender una importante tarea de saneamiento. Si bien estaba previsto que sea el gobierno provincial el que asuma la prestación ayer, finalmente nadie se presentó. Así lo expresó Gustavo Cuello, coordinador del servicio de cloacas en la Cuenca Norte. Ayer supuestamente tenía que ser la entrega del servicio, ¿no? Uh-huh. En La Falda no se presentó nadie de la provincia. Hemos tenido varias audiencias por el medio del Ministerio de Trabajo para pidiéndole a la provincia o a algún encargado del Ministerio de Agua y Saneamiento que se presentara para empezar las negociaciones, para ver cómo era el traslado, si se hacía, bueno, la provincia, un silencio total. El servicio en estas cuatro localidades de Punilla involucra a 31 trabajadores y trabajadoras que hoy están en total incertidumbre. Novedades no tenemos ninguna, la preocupación nuestra de 31 empleados, 31 familias que trabajamos acá, y bueno, no hay respuesta de nadie, ya nos avisaron desde Cuenca Serrana que bueno, el sueldo no saben cómo lo van a pagar porque, bueno, ya como es sabido, la cooperativa integral no nos puede asistir más, uh-huh. No nos puede asistir más porque, bueno, por la quita del agua, por todos los problemas que hubo en Carlos Paz, al no tener asistencia desde la cooperativa integral, el servicio no se puede sostener. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.